vinieron a adorar, los que vinieron a conquistar mayormente en esta noche una bendición de parte de Dios, atrévase a levantar los brazos al cielo y con sus ojos cerrados, aleluya, empiecen a alabar y adorar al Rey de vida, al Rey de gloria, al Dios de poder. Bendita sea la gloria de tu nombre. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Dios de gloria. Mi alma te exalta y te engrandece porque tú eres bueno, porque para siempre, Jehová, Dios de Israel, es tu misericordia. Mi alma tiene sed de ti, Dios. Mi alma te anhela y te desea en tierra árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. Oh Señor, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi pronto auxilio y mi socorro en las tribulaciones. Te doy gracias, Padre mío y Dios mío, porque tú estás aquí con nosotros, porque tú estás a nuestro lado, Jehová, porque tú estás peleando a favor nuestro, Padre, en el nombre poderoso, Padre de Jesús de Nazaret. Te glorificamos, te damos a ti toda la gloria, toda la honra debida a tu nombre, Jehová. Dios mío, Padre, glorifícate en esta noche, manifiesta tu poder y tu gloria, derrama tu gloria, derrama lluvia tardí temprana, Padre, sobre esta grey en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, aleluya, levanta las manos caídas, toda rodilla paralizada, Dios mío, sea sanada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, extiende tu mano. Pasea por aquí en esta hora, paseate, Dios mío, alabanza, Dios mío, por medio de las bancas y toca con un toque de poder, con un toque de sanidad, con un toque de restauraciones a cada hermano. Dios mío, rompe cadena, Padre, desata atadura, Padre, toda mente cauterizada ahora mismo, Padre, por la palabra, Dios mío, que eres libre, Dios mío, para gloria, Dios mío, de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, Señor, ha llegado el momento de tu palabra ser predicada. Dios mío, Señor, alabanza, yo no la tengo que dar, Padre, sino que dependo de ti, Padre de gloria. Dios mío, me humillo, Padre, en esta hora, y me meto bajo tu mano poderosa, Jehová. Dios mío, Señor, alabanza. Oh, Jehová, mira este pueblo, estas congregaciones, este rebaño, Dios mío, Padre, que tú has comprado a precio de sangre preciosa. Mira la necesidad que hay en el corazón de cada hermano. En esta noche, Dios mío, seas tú supliendo toda necesidad. Enviamos esa palabra, Padre, y atamos los demonios, atamos las malicias, atamos todo poder de las tinieblas, destruimos por el poder de la palabra, Dios mío, toda fortaleza del diablo, aleluya, derribamos, Padre, toda pared que el diablo levanta en contra, Dios mío, esta congregación, en contra de cada uno de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, atamos todo poder maligno, los encadenamos, Dios mío, y los echamos fuera, en el nombre de Jesús, y para la gloria de tu nombre, Padre, trae la palabra, Dios mío, que necesitamos en esta noche, palabra de vida, palabra de poder, envíala, Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, y que esa palabra, Señor, penetre, Dios mío, lo profundo del alma, del corazón, del espíritu y la conciencia, Padre, trae un avivamiento, un despertamiento espiritual, Dios mío, sacude con poder, Dios mío, a cada uno de tus hijos, Padre, que en esta noche estamos en tu santa presencia, Jehová. Míranos, Dios mío, con ojos de misericordia en esta hora, Padre, Dios mío, y hágase, Padre, tu voluntad, no como nosotros queremos, sino como tú, Padre, como tú, Padre, como tú, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Juan capítulo 16, vamos a leer del verso 7 hasta el 15, el verso 7 hasta el 15. Del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecados, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Gloria a Dios para siempre. Todas las cosas que tiene el Padre son del Hijo. Y al que Él quiere, Él se las da. Gloria a Dios para siempre. Oh, ramazo. Sama. Oh, qué lindo. Mire, el Espíritu Santo es de Él. Y Él, aleluya, lo da a quienes se lo pidan. El Espíritu Santo es para la iglesia en toda su totalidad. El Espíritu Santo, Dios no lo da a media, lo da completo. Por eso es que la Biblia dice que, aleluya, persistamos y busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque con la llenura del Espíritu Santo, usted puede vencer. Sin la llenura del Espíritu Santo, usted está en peligro. Usted está, glorificado sea Dios para siempre, gloria a Dios para siempre, aleluya, andando cojo, andando sin fuerzas. Pero cuando está la llenura del Espíritu Santo, se rompen las cadenas, se desatan las ataduras, las enfermedades desaparecen. Aleluya, usted no tiene, aleluya, que esperar que nadie ore por usted. Usted tiene poderes, aleluya, y autoridad para echar fuera la enfermedad que lo está atormentando. Bendita sea la gloria de Dios. ¡Hay poder en la sangre de Jesús! Y en esta noche tenemos un tema medio raro. Cosas que no fueron reveladas. Cosas que no fueron reveladas. Glorificado sea el Señor. Gloria a Dios. Jesucristo mismo habla acerca de estas cosas. Habla que no le podían ser reveladas a los discípulos porque ellos no podían llevarlas. ¿Por qué razón los discípulos no podían llevar, aleluya, aquellas cosas que no le habían sido reveladas en el momento? Porque ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Y cuando una persona no ha recibido el Espíritu de Dios, no puede, aleluya, recibir la revelación de Dios. No la pueden recibir, aleluya, porque todavía, gloria es para siempre, no tienen el Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo le fue dado a la iglesia. Y Él se lo da a quien se lo pida. Hay que lucharlo. Esa bendición hay que pelearla. Bendita sea la gloria del Señor. Vamos a hablar acerca de la triple obra del Espíritu Santo en cuanto al mundo. Gloria a Dios para siempre. La triple obra del Espíritu Santo en cuanto al mundo. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la iglesia. La iglesia, aleluya, es aparte del mundo. Porque la Biblia dice, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Porque somos de un reino diferente al mundo. Aleluya. El mundo, gloria para siempre, está bajo el maligno. Y como está bajo el maligno, aleluya, el mundo está bajo tinieblas. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de cada persona, de cada mujer, de cada joven, aleluya, que no le sirve al Señor y que están bajo el maligno, bajo la directriz de Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir. Por eso el mundo se encuentra en el estado en el cual lo estamos viendo cada día, en un estado crítico de muerte, gloria es para siempre. Los asesinatos diarios, mire, el pecado está abundando de una forma tan terrible que cuando vemos las noticias, todo habla de asesinato, de robo, habla de adulterio, de fornicación, homosexualismo, desvianismo, toda clase de pecado, aleluya, es permitida, gloria para siempre, en el mundo. Porque el mundo está bajo el maligno. Y mientras el hombre, aleluya, quiera y ame el mundo, gloria a Dios para siempre, se constituye en enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Gloria a Dios para siempre. Hasta que el hombre no recurra, aleluya, gloria para siempre al Señor. Hasta que el hombre no reconozca su pecado, su rebelión en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, el hombre va a estar en prisiones tenebrosas. va a andar, aleluya, bajo maldiciones. Aleluya, el hombre va a andar en el peligro de que si la muerte aparece, gloria a Dios, en ese momento el hombre va a despertar en el infierno, gloria a Dios, para siempre, en ese lugar de espera, en esa sala de espera, gloria a Dios, para siempre, hasta el juicio, hasta que, aleluya, Dios juzgue, aleluya, al mundo, y el mundo sea, aleluya, lanzado, gloria a Dios, para siempre, aleluya, al infierno. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de los hombres y mujeres que no conocen a Dios, que no le quieren dar el corazón a Dios, que siguen persistiendo, viviendo en el pecado, gloria a Dios, rebelados en contra de Dios, aleluya, los placeres de este mundo, en la lascivia, en toda clase de pecado, glorificado sea Dios. La triple obra del Espíritu en cuanto al mundo, lo encontramos en el capítulo, aleluya, 16 del Evangelio según San Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Cristo está hablando, aleluya, con los discípulos reunidos, porque ya el momento de dar su vida, gloria para siempre, en la cruz del Calvario, para salvar, para redimir al hombre, gloria a Dios, se llegaba. Y los discípulos entraron en un momento de tristeza, de agonía, de dolor, al saber que su maestro tenía, aleluya, que iba a morir y que él se iba, glorificado sea Dios para siempre. Aleluya, estaban turbados. Entraron en un momento donde se turbaron, no sabían qué hacer. Pero Cristo dice, conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Quiere decir que, aleluya, Cristo tenía que dar su vida, nadie se la quitaba, sino que Él ponía su vida, aleluya, Dios, para salvarnos a nosotros, para libertar al hombre de la esclavitud del pecado, de la muerte, gloria a Dios, y de la pobreza, para llevar al hombre a un lugar más preeminente, a un lugar, gloria a Dios, de gozo, de paz y alegría. Por eso Él le dice a los discípulos en el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creed en mí, creed también en Dios. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fueras, no lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para cuando yo venga, os tomaré conmigo mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Otras palabras, las palabras de Cristo son vida. Y Él, cuando hablaba, impartía vida, impartía gloria para siempre, felicidad, gozo, gloria para siempre, impartía esperanza, gloria a Dios para siempre. Mas si me fuere, os lo enviaré. La iglesia, gloria a Dios para siempre, para ser iglesia, necesitaba que el Espíritu Santo descendiera para poder ser la iglesia de Cristo. Mientras los discípulos estaban sobre la faz de la tierra, gloria a Dios, estaban siendo preparados, gloria para siempre, y equipados para una obra, para una labor, para ser enviados, gloria para siempre. Pero la efectividad, gloria para siempre, de ese trabajo, aleluya, estaba en el poder del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo habría de venir sobre ellos para impartir valor, para impartir coraje espiritual, para impartir fortaleza, para impartir vida, aleluya, y para impartir conocimiento y sabiduría de Dios, para que ellos, aleluya, pudieran hacer la obra de Dios completa, para que pudieran salir, aleluya, por las calles y por los hogares y alcanzar cientos y miles de almas, porque para eso Dios los preparó. Jesús fue su maestro por 3 años. Les enseñaba la palabra, el conocimiento de la palabra, aleluya, pero había ciertos miedos en ellos todavía. Necesitaban, aleluya, valor, necesitaban coraje espiritual, necesitaban determinación para poder lograr el fin y el propósito, aleluya, Dios para siempre, el cual el maestro le había enseñado, para poder lograr un trabajo eficaz, un trabajo con alcance, un trabajo, aleluya, Dios para siempre, poderoso. Tenían que ser invertidos de poder de lo alto. Si no hay poder de lo alto en usted y en mí, aleluya, no va a suceder nada. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Por eso los discípulos cierta vez le trajeron, aleluya, un padre le trajo un hijo gloria a Dios para siempre, aleluya, que estaba atado, gloria a Dios, mudo, sordo, aleluya, y el demonio, gloria a Dios, lo tiraba al fuego, lo tiraba en el agua con propósito de destruir esa vida. Y se lo trajeron a los discípulos, y los discípulos no pudieron echar al demonio fuera. Aleluya, el demonio resistió, gloria para siempre, porque no había poder de Dios en los discípulos. Y cuando se lo trajeron a Cristo, el padre de familia le dijo a Cristo, los traje a tus discípulos y nada han podido hacer por mi hijo. Entonces cuando lo trajeron a él, aleluya, Jesucristo por la palabra, gloria a Dios para siempre, echó fuera ese aleluya demonio. El muchacho, gloria a Dios, fue libertado por el poder, aleluya, de la palabra, porque la palabra es poder para salvación a todo aquel que cree. Aleluya, cuando Cristo habló la palabra, el demonio tuvo que salir, temblar, correr, gritar, gloria a Dios para siempre. Aleluya, y lo tiró con, aleluya, con enojo. No voy a tirar para allá, gloria a Dios para siempre. Le dio reventón al muchacho, pero no le pudo hacer daño. Gloria a Dios para siempre. Entonces, aleluya, los discípulos le dijeron, ¿por qué razón nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Entonces Cristo le dijo, aleluya, por vuestra poca fe. Aleluya, porque si tuviere fe, aleluya, como un grano de mostaza, diréis a este monte, remúntate a la mar y se remontará. El Señor le dijo, gloria para siempre, porque este género no sale sino es con oración y ayuno. Y es decir que usted tiene que persistir en la oración y en el ayuno y en la lectura de la palabra, que son, aleluya, gloria a Dios, tres cosas esenciales para que el cristiano sea un cristiano fuerte, saludable, con poder, gloria a Dios, porque la palabra, aleluya, la oración y el ayuno accionan en usted para ser un creyente, aleluya, con almas poderosas. La Biblia dice, porque vuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de la fortaleza. Y esa es la forma en la cual usted puede destruir las fortalezas del diablo. Y cuando hablamos de fortaleza, hablamos de pensamientos negativos que el diablo introduce en la mente de muchos cristianos y de muchos hombres, gloria es para siempre. Muchos se han ahorcado, se han quitado la vida. Otros dicen, yo no sirvo para nada. Otros dicen, aleluya, gloria a Dios, yo apesto, soy un asqueroso, aleluya, confesando, hermano, gloria a Dios, los negativos que el diablo le lanza a las mentes, cuando Dios quiere que usted hable positivamente, cuando Dios quiere que usted sea un creyente vital, aleluya, saludable, poderoso, gloria a Dios en la palabra. Aleluya, preparado para toda buena obra, bendita sea la gloria de Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Aleluya, la triple obra del Espíritu Santo en cuanto al mundo, bendita sea la gloria de Dios. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo viniera, iba con, aleluya, iba para siempre a convencer al mundo de pecado. Que está, en otras palabras, bajo condenación, que están viviendo una vida religiosa sin Dios, glorificado sea Dios para siempre, perdiendo el tiempo. Gloria a Dios para siempre. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Número uno, de pecado. Juan capítulo 1 y verso 4 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En otras palabras, que Dios vino y se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo, aleluya, hizo milagros, prodigios, maravillas. Resucitó a los muertos. Sanó al leproso. Le dio vista al ciego. Sanó a la mujer encorvada. Sanó a la mujer del flujo de sangre. Aleluya, resucitó al niño de aquella mujer viuda que venía de Naín. Gloria a Dios, cuántos milagros hizo. Cuántas obras hizo. Él se manifestó, Él dijo quién era, yo soy el Hijo de Dios, y decir que era el Hijo de Dios, quería decir que era Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros. Allá en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. ¿Por qué el mundo no pudo conocerlo? Porque el mundo estaba bajo el maligno, y porque el mundo obedeció a Satanás, aleluya, Dios para siempre, y se rebeló en contra de su Creador, en contra, aleluya, de su Dios, de su Cristo, alabado sea para siempre, por eso no pudieron conocerlo. La rebeldía no deja que el hombre, aleluya, reconozca su condición de pecado. La rebeldía en contra de Dios no deja que el hombre, gloria a Dios, sea libertado. Eso lo que hace es que alguien lo ata malo, hunde más, gloria a Dios. Y eso era lo que estaba haciendo los religiosos en aquel entonces. Si vieron tantas maravillas, si ellos mismos testificaban y decían, todo el mundo se va con él. Aleluya. Todo el mundo se va tras él. Veían el ciego, aleluya, gloria para siempre, cuando fue sano, gloria para siempre, un ciego que era ciego de nacimiento, que ellos lo sabían que estaba ciego. Y mire lo que es el diablo, como el diablo tiene el hombre. Ellos pelearon diciendo, no, este no estaba ciego, nada. Y le preguntaron a los padres, le dijeron, tu hijo, aleluya, era ciego de nacimiento. Aleluya. Y él, como tenía miedo de ser expulsado de la sinagoga, él dijo, él tiene edad, pregúntenle a él. ¿Entiende? Hay mucha gente que tiene miedo. Pero el verdadero cristiano no tiene miedo. Aleluya, pregúntenle a él. Él tiene edad. Y cuando vinieron y le preguntaron a él, aleluya, gloria para siempre. ¿Cuántas veces quiere que yo se lo diga? Ya se lo dije. ¿Entiende? El ciego vino, aleluya, que ya veía, dijo, ya yo se lo dije. ¿Entiende? ¿Por qué no me queréis creer? Aleluya, que yo era ciego, si ya se lo dije. Para que vea la dureza del corazón del hombre. Que está, aleluya, viviendo bajo un régimen, gloria es para siempre, aleluya, de religiosidad muerta. Gloria es para siempre, que está bajo la ley. Glorificado sea Dios para siempre. Aleluya, pero no vieron, gloria a Dios, la visitación del Mesías prometido. Aleluya, que vino desde el cielo a volverse, aleluya, a participar de carne y de sangre. No quisieron ver ni aceptar la visitación del Rey de Gloria, del Creador del mundo, del universo, sino que, aleluya, arremetieron contra él, aleluya, para crucificarlo en una cruz. Glorificado sea Dios. Bendita sea la gloria del Señor. De pecado por cuanto no creyeron en mí. El Espíritu Santo los va a juzgar. Aleluya. ¿Y cómo, aleluya, el Espíritu Santo los juzgaba? Y, aleluya, gloria para siempre. Por medio de los apóstoles. Porque entonces los apóstoles recibieron, aleluya, gloria para siempre. Aleluya. Lo que estaba, lo que no le había sido revelado. Entonces, los apóstoles lo revelaban porque el Espíritu Santo revelaba a los apóstoles, glorificado sea Dios, lo que Dios, el Padre y el Hijo querían que ellos supieran. Le revelaba, gloria para siempre, profecías, y le revelaban la palabra de verdad, aleluya, con señales y milagros, prodigios diversos. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia aprenda, gloria a Dios, que la iglesia tiene poder para echar fuera demonios. Que la iglesia tiene poder para sanar enfermos. No importa la enfermedad. Gloria a Dios, la enfermedad no puede prevalecer ante la presencia de Dios. La Biblia dice que la presencia de Dios tiembla la tierra y los demonios tienen que huir. Mientras la iglesia no se arme de ese valor. Aleluya, y luche y batalle, gloria para siempre, por ser llena, aleluya, del poder del Espíritu Santo y por hacer la voluntad de Dios, va a estar, aleluya, gloria para siempre, muerta. Va a estar, aleluya, en ese espíritu de indiferencia. Aleluya, yo creo que todos los que están aquí se quieren ir para el cielo. Aquí no hay nadie que se quiera quedar. Pero sabe una cosa, que para ir para el cielo hay que pelear la buena batalla de la fe. Para ir para el cielo, la Biblia dice, aleluya, que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. ¿Y quién es una persona valiente sino aquella que se decide alcanzar, aleluya, gloria a Dios, la meta? Vemos en el apóstol Pablo un hombre, gloria a Dios, que se armó de valor, un hombre, gloria, para siempre, que era perseguidor de la iglesia, pero cuando conoció a Cristo, gloria a Dios para siempre, aleluya, era un hombre poderoso en la palabra. Y eso es lo que lo que Dios quiere, que la iglesia sea una iglesia poderosa en la palabra. Aleluya, gloria para siempre, con portentos, milagros, prodigios y maravillas de todo tipo. Eso es lo que Dios quiere para usted. Pero ¿cómo usted va a hacer esto si usted, aleluya, no ora, si usted no ayuna, si usted no lee la palabra, si usted, aleluya, solamente viene a orar a la iglesia cuando se dice hay culto de oraciones, pero en la casa no lo quieren hacer? Aleluya. Para usted ser una iglesia poderosa, y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de las cuatro paredes, estamos hablando de cada persona en particular, es una iglesia. Usted es el templo donde mora el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el que destruya el cuerpo donde mora el Espíritu Santo, Dios lo destruirá a él. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Coja la Biblia. La Biblia le va a enseñar todas las cosas que usted tiene que hacer. Porque hay hermanos que se han puesto sus propias pautas. Esto es lo que tengo que hacer. No, pero usted no las pone Dios. Aleluya. Gloria para siempre. No es lo que usted le dé la gana hacer, hermano. Es lo que Dios le está ordenando por medio de la palabra y bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede habitar en medio de un corazón desobediente, de una vida desobediente que quiere hacer su propia voluntad y no deja que Dios ejecute su voluntad en sus vidas. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya. Los discípulos, aleluya, fueron hombres poderosos en la palabra. Hombres sin letras, hombres del vulgo, hombres que no tuvieron gloria para siempre universidad, aleluya, pero fueron hombres decididos a morir por la causa de Cristo, a padecer por la causa de Cristo. Cuando nosotros nos revistamos de ese mismo pensamiento, aleluya, que tenemos que tomar la cruz y tenemos que seguir en pos de Cristo, aleluya, día tras día, no es un día sí, un día no, no es hoy sí, aleluya, y mañana, gloria a Dios, ya oré hoy, como oré para el mes completo, ¿entiendes? Hay gente que oran por el mes completo. Y lo que oran son media hora, ¿entiendes? Mire, el diablo le mete más cantazos, aleluya, y no pueden vivir, aleluya, la verdad de Dios, viven bajo mentiras, viven una vida incierta, viven una vida de pintura y capota, una vida, gloria, para siempre vacía, gloria a Dios. Dios no quiere que usted viva una vida vacía, la trompeta va a sonar, hermano, aleluya, gloria para siempre, y solamente los que van a oír esa trompeta son hombres, mujeres, jóvenes, gloria para siempre, que están llenos del poder del Espíritu Santo, hombres y mujeres que sus lámparas están llenas de aceite, aleluya, sus vasijas están repletas de aceite, alabado sea Dios para siempre. ¿Por qué? Porque ellos se han decidido, aleluya, arrebatar el reino de los cielos, ellos se han decidido, gloria para siempre, a vivir una vida de sufrimiento, de dolor, de agonía, gloria a Dios para siempre, sobre la faz de la tierra, aleluya, porque si tú te gozas en esta vida, en este mundo, aleluya, no va para el cielo, hay que sufrir como sufrió Jesús. Aleluya, por eso es que las iglesias están llenas por ahí, hay muchas iglesias llenas. Aleluya, viviendo, aleluya, otro evangelio, no el evangelio de Cristo. Porque el que vive del evangelio, porque la Biblia dice que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que perdiere su vida por la causa de Cristo, ese la hallará. Las iglesias hoy en día, gloria para siempre, están viviendo un evangelio fácil. Nosotros decimos un evangelio wichiwachi, fácil, suave, de mucha moda. Y hay, gloria a Dios, un desfile de modas en las iglesias, ¿entiendes? El mejor que vista. Y las hermanas, y los hermanos, gloria para siempre, vienen con unos, aleluya, clase gabanes. Gloria para siempre, que tienen hasta perlas. Gloria por todo esto lleno de perlas. Vienen como, aleluya, gloria para siempre, como esa gente, aleluya, motorista, que le llenan todo. Gloria para siempre, el chaleco de botones. Pero ellos vienen con, aleluya, con mucho... ¿Y cuánto te costó eso? Muchachos, esto me costó casi la casa mía. Casi la casa. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Entonces, aleluya, gloria para siempre, entran a las iglesias y allá le enseñan, aleluya, lo que, aleluya, el ministro quiere enseñarle con palabras bien persuasivas, con palabras bien bonitas de 24 quilates. Aleluya, pero déjeme decirle una cosa, que cuando Cristo vino y le implantó la palabra, gloria para siempre al pueblo general, aleluya, gloria para siempre, aleluya, cuando Cristo le declaró, gloria para siempre, su condición espiritual, empezaron a irse todos, y Pedro le dice, maestro, tu palabra es fuerte, es dura, se van, Cristo dijo, quereos vosotros también ir, Cristo no comía cuentos, Jesucristo decía la verdad, y hay que decir la verdad, cuando se dice la verdad, gloria para siempre, gloria para siempre. La iglesia es bendecida si la recibe. Porque hay muchos que no están recibiendo la palabra. Sentado, ay, bendito, dañó el mensaje. No, no dañó el mensaje. Es que esto es lo que Dios quiere que la iglesia aprenda. Es que Dios quiere llevarse una iglesia para el cielo. Por eso, mire, aleluya, decimos muchas veces, ¿por qué el Señor no ha venido? Aleluya. Si el Señor viene, se queda casi toda la iglesia completa. ¿Entiende? Porque los que están dentro de la iglesia no estamos preparados, hermano. No estamos preparados para, aleluya, para cuando la trompeta suene. Y como no estamos preparados, Dios en su infinita misericordia, aleluya, está dando, aleluya, días, a la 12 años para siempre, regalos de días para que nos preparemos, para que estemos persuadidos de que en cualquier momento se abren los cielos y aparece el Hijo de Dios en una nube, aleluya, esperando, gloria a Dios, aleluya, que la iglesia suba para ser recibida por Él. Una escolta de ángeles, hermano. Gloria es para siempre. Y usted tiene que escapar, los padres tienen que escapar. Aleluya, no se deje intimidar por los hijos, porque los hijos a veces cogen a los padres y los intimidan. Si no te vas conmigo, yo no sé. Pero yo para esa iglesia no quiero ir. No me gusta. ¿Por qué no le gusta? ¿Entiende? Aleluya, porque se habla la verdad, porque se dice la verdad de Dios, porque se enseña la verdad de Dios. Porque se predica la palabra de verdad, gloria es para siempre. Porque a la gente no le gusta la verdad. Hable de mentira para que ustedes vean que se gozan. Ahí sí que yo voy, ahí muchachos nos gozamos desde que empieza hasta que termina. ¿Entiendes? Pero cuando se dice, cuando la iglesia, gloria es para siempre, dice la verdad, hay mucha gente que no le gusta. Pero a los que le gusta la verdad de Dios, empiezan a comer y a ingerir la palabra de Dios. Mire, crecen robustos. Crecen saludables porque están recibiendo la savia del Espíritu. No están recibiendo palabra de hombre. No están recibiendo conocimiento de hombre, sino conocimiento de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Para qué? Para bendición de usted, hermano. Glorificado sea Dios. Bendita sea la gloria de Dios. De pecado por cuanto no creen en mí. Número uno. Juzgados por, aleluya, gloria para siempre. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Número uno. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿A quién le dijo esto Jesucristo? Se lo estaba diciendo al pueblo de Israel. A los que se congregaban, aleluya, en masa, gloria a Dios para siempre. Aleluya, pero que eran unos traidores, que eran, gloria para siempre, hombres y mujeres. Aleluya, que estaban locos por cogerlo y matarlo. Aleluya, golpearlo. Hombres y mujeres llenas de religiosidad, pero vacíos de Dios. Gloria para siempre. De justicia, por cuanto veis al Padre y no me veréis más. El mundo no va a ver a Dios más. Gloria para siempre. Pero la iglesia sí le verá. Y la iglesia morará con Él para siempre. Glorificado sea Dios para siempre. Número dos, de justicia. A este Jesús resucitado, Dios, de lo cual todos vosotros somos testigos. En otras palabras, Dios lo envió al mundo y padeció en la cruz del Calvario. Y los discípulos testificaban de esa grandeza. Y por testificar de la grandeza de Dios, ellos padecían persecución. Ellos padecían, gloria para siempre, vituperio. Ellos padecían cárceles por la causa de Cristo. Y no se enojaban. Mira qué cosa más grande. Y ellos no se enojaban, sino que iban a la cárcel con gozo. Porque Pablo y Sila fueron presos. Y cantaban. Y cuando cantaban, aleluya, la gloria de Dios descendió. Aleluya, y el ángel abrió las puertas que estaban cerradas. Aleluya, porque honraron a Dios. Y no tuvieron temor de ir a la cárcel ni de padecer por la causa de Cristo, sino que en medio de las persecuciones glorificaron su nombre, lo honraron, y Cristo los honró sacándolo de la cárcel, libertándolos, aleluya, gloria para siempre, aleluya, para que siguieran predicando la palabra. Muchos de ellos, aleluya, murieron, gloria a Dios, en hoguera, quemados. Muchos de ellos fueron lanzados, gloria para siempre, a los leones y destruidos su cuerpo por los leones. Pero murieron cantando, murieron glorificando el nombre de Dios. Cuando usted cree que, mire, aleluya, gracias al Señor que no hay leones, ¿vale? Porque si así sin leones niegan a Cristo. Sin leones, aleluya, cualquier cosa que se dice se enojan y se quieren ir para otra iglesia. Si hubiera leones, no, No me tiren, que no voy a predicar más a Jesús. No, ese león no es grande. Nada más de verlo, de lejos que vienen. Aleluya, me rindo. Ya no voy a predicar más en el nombre de Cristo. Pero los discípulos sabían en quién habían creído. Y como sabían en quién había creído, aleluya, gloria a Dios, ellos prefirieron morir por causa de Cristo. Y no vivir, gloria es para siempre, negando el nombre de Dios. Lo mantenían en alto. Por eso dije ahorita que el que quiera salvar su vida la perderá. Hay mucha gente que están buscando salvar su vida. Aleluya, gloria es para siempre, por posesiones materiales. Gloria a Dios, por esa causa van a perder su vida. Aleluya, porque ellos prefieren lo material antes. Aleluya, gloria a Dios, que el poder de Dios. Pero hay muchos aquí que están peleando la buena batalla de la fe. Hay muchos que están corriendo la carrera de tal manera que no se cansen hasta desmayar, sino que puedan alcanzar la corona de vida que Dios ha preparado para todo aquel que venza. Quiere decir que tenemos que ser vencedores. Y cuando hablamos de vencedores, hablamos de hombres, mujeres y jóvenes que están luchando por su salvación, que no se rinden para nada, que el diablo no los puede intimidar, que el mundo no los puede intimidar, que no se intimidan por nadie, sino que están mirando al soberano, a la blanca, soberano vaca. La blanca, soberana vocación, están mirando a Cristo, la mirada puesta en el Altísimo, gloria a Dios para siempre, y no están mirando las persecuciones, no están mirando la prueba, no están mirando, gloria a Dios, lo que les va a ocurrir, sino que saben que tienen una esperanza viva en el autor y dador de la vida, en Jesucristo, gloria a Dios, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Número 3, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria es para siempre. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y si el príncipe de este mundo ha sido juzgado, aleluya, el mundo, gloria es para siempre, va a ser juzgado en breve. El hombre, la mujer y el joven, gloria es para siempre, aleluya, van a ser juzgados en breve. El príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y como fue juzgado, gloria para siempre, el Espíritu Santo lo va a convencer el mundo de juicio. ¿Y cómo lo convencía? De juicio a través, gloria para siempre, de los discípulos que quedaron, que fueron llenos del Espíritu Santo y que proclamaban el Evangelio de la verdad de Dios. Y estos fueron, gloria a Dios, tomados, aserrados, quemados, había destruido por leones, gloria a Dios, persecución por todos lados. Mire, y en este tiempo, hermanos, sí, aleluya, gloria a Dios para siempre, las persecuciones que nos vienen son persecuciones tan suaves. Alabado sea Dios para siempre, ay bendito. Miren, hermanos, que me quieren quitar el cheque. Y si me lo quitan, yo me voy de la iglesia. Yo me voy de la iglesia porque entonces tengo que obrar de otra manera. De la manera fácil. Y la manera más fácil para poder obtener, aleluya, gloria para siempre, economía, es vendiendo drogas. Eso yo me lo hacía antes en el mundo. Y usted sabe, yo me hacía 1,000 todos los días. Y a veces 5,000 en una hora. Y mire, ahora que estoy sirviéndole al Señor, mire, me quitan el cheque. Estoy pasando por prueba, bendito. Se tienen pena ellos mismos. Se tienen pena ellos mismos. En vez de humillarse, hermano. Porque la iglesia es humillado bajo la mano poderosa del Altísimo. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Cuando pase el momento de la prueba, del fuego, por el cual Dios te quiere pasar. Porque Dios te quiere probar. Pero si tú resistes la prueba, gloria a Dios, vas a huir, vas, aleluya, a defraudar a Dios. Pasa la prueba. Pero pásala perseverando. Pasa la prueba. Pero pasa la gloria a Dios honrando el nombre de Dios. Pasa la prueba, pero pasa la prueba llegando a la iglesia, viniendo al altar, humillándote bajo esa mano poderosa. Para que entonces Dios te pueda exaltar, gloria a Dios. Y Dios se glorifique en ti. Aleluya, ya no tenga que recibir el cheque del gobierno, sino, gloria a Dios para siempre, que pueda trabajar, gloria a Dios honestamente, ganándote el pan diario de cada día. Si le placiere a Dios sacarte del trabajo, aleluya, para entrar a la obra completa. Dios lo hará en su tiempo determinado, porque para todo Dios tiene tiempo. Glorificado Dios, Dios ni se adelanta ni se atrasa. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios para siempre. Bendita sea la gloria de Dios. Dios es bueno. Cristo hablándole a los discípulos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Cosas que no fueron reveladas en la estadía de Cristo sobre la tierra, sino que Cristo la iba a revelar a través del Espíritu Santo cuando fuera. Él iba a enviar el Espíritu Santo. Por eso dice en el principio, si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría, y es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Aleluya. No estuviéramos tan gozosos nosotros si no hubiese venido el Espíritu Santo. Aleluya. Que es la prueba que en el momento más difícil estamos, aleluya, gozosos. Aleluya, la carne se duele, pero el Espíritu está ahí. Bendita sea la gloria del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, si el Espíritu Santo no habló de sí mismo, no habló de lo suyo propio, no habló de sí mismo, y Él no hablará por sí mismo. Y si el Espíritu Santo no hablará por sí mismo, usted menos puede hablar por sí mismo. Usted no le puede hablar a nadie, a la voz de Dios para siempre, de cosas que usted no tiene, de cosas que usted no ha recibido. Usted no puede hablar la palabra si el Espíritu Santo de Dios no está sobre usted, en usted. Aleluya, porque la Biblia dice, aleluya, que gloria es para siempre, que la lámpara del cuerpo es el Espíritu. Gloria es para siempre. La lámpara del cuerpo es el Espíritu. Aleluya, si una persona está en desobediencia y en pecado, está muerto en delitos y pecados. Y no puede hablar la palabra de Dios. No puede testificar de las grandezas de Dios. Tiene que estar vivo, tiene que estar, aleluya, ese corazón, aleluya, gloria para siempre, lleno de regocijo. Aleluya, porque el que testifica de la palabra de Dios y testifica de Dios es porque es una persona agradecida, es una persona que ha conocido, aleluya, quién es Dios y tiene valor para afrontar los gobernadores y salir por las calles predicando el Evangelio. A los matones, a las prostitutas homosexuales, lesbianas. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Eso Cristo dijo, cierta vez, el Espíritu está sobre mí. Glorificado sea Dios. ¿Por qué? Porque me envió Dios a proclamar buenas nuevas de salvación a los abatidos. A libertar al que está cautivo. A sacar a los presos de la cárcel. Y a proclamar el año nuevo de Jehová. Cristo podía hablar la palabra. No había miedo ni titubeaba, porque el Espíritu está sobre él. Y si el Espíritu está sobre usted, aleluya, usted no tiene miedo. No le tiene miedo ni al león, ni a la serpiente, ni a los lobos, que son tipos de Satanás. Bendita sea la gloria de Dios. No le tiene miedo a los hombres, ni al borracho, porque hay cristianos que ven el borracho, muchacho, ¿qué es esa paca que viene ese borracho? Aleluya, cuando usted tiene que quedarse, hacerle frente, aleluya, decirle al diablo que está en ese borracho, aleluya, que es para siempre, suéltalo en el nombre de Jesús. Y decirle al borracho, Cristo te ama y quiere cambiar tu vida. Glorificado sea Dios, tocar las puertas sin tener miedo, sin titubeales. Cuando le diga quién es, usted diga, somos la iglesia de Cristo, venimos a orar por los enfermos y a proclamar buenas nuevas de salvación a los abatidos. Y esas palabras, mire, traspasan la puerta y tocan a esa mujer y tocan a ese hombre rebelde. Dice, ¿quién es? ¿Qué? Y abren la puerta. Porque en ese lecho hay un hombre paralítico. Porque en ese hogar hay un niño en silla de ruedas. Que está esperando, gloria a Dios para siempre, la misericordia de Dios. Aleluya, para que le sane, le restaure. Y a través de usted Dios lo va. Dios no lo va a hacer a través de los pájaros. Dios no lo va a hacer a través de los ángeles. Porque la misión no es para los ángeles. La misión es para la iglesia. Cosa que los ángeles anhelan. Pero no se les fue dado a ellos. Se les fue dado a usted y se me fue dado a mí. Gloria a Dios. Hay una responsabilidad sobre sus hombros. Y esa responsabilidad, usted es responsable de las almas que se pierdan. Si usted, aleluya, no se da prisa, no despierta, gloria a ese sueño, indiferencia, aleluya, usted va a correr peligro. Yo voy a correr peligro. Hay que lanzarnos, hermano, porque es el tiempo que estamos viviendo, un tiempo malo, un tiempo decisivo, un tiempo, aleluya, en el cual la iglesia tiene que avanzar deprisa, gloria a Dios, para recoger, glorificado sea Dios para siempre, los frutos, para recoger las almas que se pierden y traerlas a la casa de Dios. Porque Dios tiene misericordia, aleluya. La triple obra del Espíritu Santo, hermano, es convencer al mundo. La triple obra del Espíritu Santo es hacerle saber al mundo, aleluya, que ha rechazado a su Cristo, que ha rechazado a su Salvador, a su Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Aleluya, pero Dios le ha dado a la iglesia el poder, la autoridad, gloria para siempre, aleluya, para que prediquen y se salven cientos y miles. Hay cientos y miles de vidas que en el día de hoy están cayendo por un precipicio. Están cayendo, gloria a Dios para siempre, al infierno. Porque la iglesia se ha dormido. La iglesia está viviendo el sueño de la indiferencia cuando las almas se están perdiendo. Pero Cristo, aleluya, Dios nos va a llamar a cuenta, gloria a Dios. Como le dijo a Jeremías, gloria es para siempre. Lo dijo Jeremías, si tú, gloria a Dios, no te percibieres, aleluya, y le predicaras al impío y le dijeras, impío, arrepiéntete. Si tú no le hablaras a él por la causa, gloria tuya, la sangre de él, gloria a Dios, para siempre va a caer sobre ti. Y mucha gente cree que no, que, aleluya, yo voy a la iglesia, yo no sé predicar. Usted sabe hablar. La Biblia dice, aleluya, gloria para siempre, no penséis lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo en ese momento pondrá palabra, aleluya, con sabiduría que no la podrán resistir. ¿Sabe eso? Que el Espíritu Santo, Dios envía el Espíritu y envía palabra de sabiduría, palabra de gracia que la gente no la puede, aleluya, resistir, ni aun los gobiernos temblarán y se callarán, gloria a Dios, y lo tendrán que oír a usted. Bendita sea la gloria de Dios. Así que Dios le bendiga. Dios le guarde, vamos a estar en pie.